Mía. Ya mía. Ahora. Pará. Cortame la música, No me diga. Mirá quién va a tocar con nosotros. ¡Los aplausos! ¡Memín y su grupo Caracol! ¿Dónde están los aplausos? Nenu. Legendarios. Caricia. Caracol. Memín estuvo. Para la gente que escuchó Caricia, la gente que baila Caricia hasta el día de hoy. Lo tenemos al negro Memín. Maestro. Maestro de los maestros. Ahí está, mirá. La decimoquinta. No quinta sabés. Vez que toca Memín acá, Décima, como. Décima quinta. Como 13 Luna Paz, eso. Maestro. No sabés lo que toca. Es un monstruo, El show es tuyo, dale. En alto, porque del recuerdo hemos traído. Dame la prueba de amor, no me digas no. Solo un beso nada más, eso dices tú. Baile y mueva. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Los aplausos, loco! Los aplausos para vivir, hombre.